sueños que brotan de mí. ¿Están listos? Estamos listos. Entonces no les vamos a dar ningún respiro. Vamos a continuar de inmediato. Recuerdo el nombre del tema anterior que estaba finísimo, Pulpo de Luz. A todo esto después me dan los datos para incorporarme al grupo del Fans Club y todo eso, ¿eh? Sabemos que la chiquilla está todo bien. Por ahora vamos a chequear a un negrito que antes era negrito y que sigue siendo negrito dentro de su alma. Ustedes saben. Oye, yo quería mandar un saludo a mi polola. ¡No! ¡Ya lo hizo! Hermosa. Y que me gusta rockear. Oye. Este tema se lo voy a dedicar a mi compañero de trabajo, Cristian, y a su hija Esperanza, que gracias por todo lo que me ha enseñado. Y un saludo para él. Ahí va el clavito. 3, yeah. 2, 1, Papa Negro, en las raras de la Rock and Pop. I wanna